su amor. Qué pena que me ha dejado cuando la amaba, qué pena que me dejó. Llorando mi corazón me pide gritos que vuelvas pronto, mi amor. Hoy tomaré, tomaré, tomaré para olvidarte. Tomaré, tomaré, vuelve pronto, mi amor. Tomaré, tomaré, tomaré para olvidarte. Tomaré, tomaré, vuelve pronto, mi amor. Olvidarme de ti.